con los ojos puestos en el cielo y los pies bien puestos en la tierra. Hay gente que todo lo espiritualiza y prácticamente se quitan las patas de la tierra. Y todo lo hacen espiritual y se olvidan de que tienen que vivir aquí abajo todavía. Hay otros que quitan la mirada del cielo y se ponen a mirar las cosas de abajo. Amén. Nosotros debemos de ser realistas. Amén. Pero al mismo tiempo tener la esperanza y la fe en lo que Dios ha prometido. Hemos estado hablando de algunas cosas que usted y yo tenemos necesariamente que evitar. Y hay una lista muy grande que no le voy a repetir. Y nos hemos estado enfocando ahora en las cosas que usted y yo tenemos que enfocarnos, valga la redundancia, las cosas que usted y yo tenemos que fijarnos. Y lo primero que hemos dicho es que usted tiene que enfocarse, número uno, en su salvación. Cualquier otra cosa que usted haga, si pone en juego su salvación, va a tener problemas. De eso hemos estado hablando. En el día de ayer, de antes de ayer, nosotros estábamos mirando algunas cosas que son necesarias para nosotros mantener esa salvación. Y una de ellas es en nosotros, hermanos míos, permanecer, permanencia. La iglesia se llena muchas veces de gente que en Tex-Mex se llaman quitters o cuiteadores. Cuitean, como decimos aquí. Hermano, fácilmente la gente llega y pasa una temporada en la iglesia. Aquí hay mucha gente de esa. Amén. Que duran 3 meses, 6 meses, 1 año. Y luego, hermano, ni siquiera con la KGB o la CIA para encontrarlo. Usted no sabe qué pasó con ellos. Y algunos, bueno, algunos por lo menos tienen la delicadeza de despedirse. Pero hay otros, hermano, que sencillamente se desaparecen. Hermano, usted llegó el domingo y ya está hablando. Oiga lo que dijeron. Entonces, tenemos nosotros, hermanos míos, que enfocarnos en esto. En el día de hoy, bueno, hemos hablado. Hay varios versículos bíblicos que tenemos por aquí. Y ya estos versículos los hemos descrito. Vimos el libro de Hebreos, donde nosotros se nos habla en una forma bien clara de la importancia de la diligencia. Dice que tenemos que ser diligentes. Vimos nosotros la responsabilidad que usted y yo tenemos que tener. Amén. Dios nos regala la salvación, pero usted es responsable de mantenerla. Yo soy responsable de mantenerla. Ok. Ahora bien, hemos hablado de todos estos versículos. Yo voy a entrar en el día de hoy en algunos versículos más. No le voy a repetir lo que dijimos ayer. Si usted no vino, bueno, por ahí está grabado lo que dijimos. Vamos nosotros a analizar en el día de hoy por qué razón hay mucha gente que no permanece en la salvación. Vamos ahora a hacer un análisis. Vamos a analizar por qué mucha gente se va al mundo. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen que permanecer para hacerla al cielo? No importa cuántos años usted haya estado en el evangelio. Oiga esto, si el día que Cristo venga, se imagina usted qué cosa tan terrible que usted haya durado 20, 30 años guardándose para el Señor. A usted que le gustaba tanto un tequila, a usted que le gustaba tanto una parranda, una fiesta, se abstuvo de tantas cosas. Y 5 minutos antes de la venida de Cristo, a usted le dio la gana de volverse al mundo. Y que me lo pesquen fuera de base. ¡Qué terrible! Sin oportunidad para usted arrepentirse. Ahora, el Señor es lo más sabio que hay en el mundo. Oye, Jesucristo se la sabe toda. nos dijo más o menos la temporada en la que él venía, pero no nos dijo la fecha. Y lo hizo con todo cálculo, como dicen, y alevosía. Calculado. No quise decir lo otro para no ofender a mi Señor, pero lo hizo calculadamente, porque el Señor sabe que si a usted o a mí nos dice el día y la hora, usted va a estar pachangueando hasta los últimos 5 minutos. Y en los últimos 30 segundos llega como los caballos de carrera, quemando los cascos a la iglesia. Abran campo porque voy a arrepentirme. Y usted y yo haríamos del evangelio un relajo. Por eso la Biblia dice que como usted y yo no sabemos ni el día ni la hora, tenemos que estar preparados. Y si fuera yo, Luis Serna diría: velad. Amén. Tendría que estar, ¿qué dije? Preparado. Ok. Y si usted fuera Luis Serna, ¿cómo diría? Ok, vamos arriba entonces. ¿Estamos listos ya? Ya sabemos de lo que vamos a hablar. ¿Por qué? A ver, dígale que está a su lado. ¿Por qué quiere cuitear? ¿O por qué algunos lo hacen? Yo no, dice la hermana. ¿Por qué algunos lo hacen? Número uno, una de las cosas que hace que la gente no permanezca son los obstáculos. Hay obstáculos, oiga bien, y usted sería muy inocentito si usted creyese que a usted lo van a meter en el camino de Dios hacia el cielo y no va a tener obstáculos. Amén. Usted fue, sería, por ahí dicen en inglés, muy naive. Si usted pensara que usted va a estar en este camino y no va a tener obstáculos. Así que usted tiene que saber que va a tener obstáculos. Y hay mucha gente que cuando llegan esos obstáculos, sencillamente no la hacen, no continúan. Ok, vamos a ver algunos versículos. Hay mucha gente, en vez de vencer los obstáculos, ellos son abrumados por ellos y dejan el camino. Lucas, aquí tenemos los versículos. En el capítulo 8. Amén. Lucas 8 y Mateo 13 es lo mismo. Es la misma parábola del sembrador. Amén. Lucas 8. Y ahí está versículo 11. Aunque no debo de decir los versículos porque no es necesario. Pero versículo 11. Aquí, ¿qué dice? No les oigo. A ver. Esta pues, la parábola, es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ok. Amén. Ahí nos dice que el diablo es un especialista arrancando la palabra para que la gente no crea. Y vemos nosotros que la incredulidad, oiga bien, si analizamos esto y fíjese lo que ahí dice, dice que el diablo arranca del corazón la palabra para que no crean y para que no se salven. Amén. Si el diablo logra que usted no crea, usted no se salva. Y note usted la relación que tiene el creer la palabra con la salvación. El diablo arranca para que no crea. Y si no cree, no se salva. Por lo tanto, oiga bien, mucha gente no la hacen en la iglesia, no la hacen en el camino del Señor por incrédulos. El diablo es un especialista lanzando dardos de duda. ¿Cuál es la vacuna? El antídoto contra la incredulidad, la palabra de Dios. Amén. Otro más. Versículo 13. Dice aquí: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Se parecen mucho que se hacen miembro del centro. Resucito, lo dejaron libre hoy. Oye, anoche había una hermana que estaba llenando ese vacío. Gloria a Dios. Muy bien. Oiga bien. Hay mucha gente que dice: eureka, ya encontré una iglesia. Eureka, en Houston ya hay una iglesia donde yo puedo ir. Y llegan aquí como la gran cosa. Amén. Y se echan como 3 o 4 horas conmigo para hacerse miembro. Ustedes saben la tortura que pasan ustedes en esa reunión de membresía aquí. Amén. Y ustedes saben que en esa reunión yo hago todo lo posible por explicarle todas las cosas. Le explico las cosas abiertamente. Y al final le digo: todavía quieren amén, hermano. Gloria a Dios. Y luego lo pasamos al frente. Prometen ustedes, hermano, y hacen un juramento matrimonial casi aquí enfrente. Pero el gozo a muchos le dura tan poco. Es como dice el refrán: la alegría en casa de pobre dura poco tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Mira aquí lo que pasa. Dice: muchos reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ahí no dice, oiga bien, aquí no nos dice a nosotros que usted no va a tener prueba. Ahí dice que le va a venir tiempo de prueba. Y de que le viene, le llega. Y ahí dice que en el tiempo de la prueba, solamente los que tienen raíces la van a hacer. Es por ello, oiga bien, que el tiempo en el cual usted está en la iglesia tiene que dedicarse a echar raíces. Muchas veces en la congregación se pierde el tiempo. Amén. Es una pérdida de tiempo. Yo le he dicho varias veces, una entretenitis aguda, una infección de gozo, de placer, cuando usted debía de estar, ¿qué cosa? Ahondándose en sus raíces con el Señor. El día que venga la prueba, gozándose en una iglesia, usted no la va a sacar. Amén. Todas esas iglesitas que andan por ahí en gozo y en concierto y en paseíto y en viajecito y en cositas, el día que viene el diablo a atacarlo, ese día tumba a todo el mundo. Solamente aquellos que están arraigados en el evangelio. Y el tiempo que estamos viviendo, llegan días, llegan momentos, y lo estamos viendo en la tierra, que solamente aquellos que estén arraigados en el evangelio la van a hacer. Amén. Y yo le advierto a ustedes, porque mucha gente se va cuando llega el tiempo de la prueba, no están preparados para soportar dichas pruebas. Ahí lo tienen, porque no tienen raíces fuertes. Bendito nombre de Dios. El árbol que tiene raíz, usted lo corta, lo poda y se mira marchito. Amén. Pero si tiene raíz en la primavera, vuelve a reverdecer y viene de nuevo con más brío, porque está en la tierra fértil. Bendito el nombre de Dios, porque tiene raíces. Gloria a Dios. Amén. Versículo 14: la que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes de las riquezas y los placeres de la vida. Amén. Aquí viene otra vez, porque hay mucha gente que no la hace. Afanes de la vida. Hay gente que está muy afanada. Y note usted que esta es una de las formas, por lo menos el que se va al mundo porque tiene prueba, por lo menos le llega el trancazo, lo tambalea y lo tumba. Y si es esta persona un poquito inteligente, se da cuenta que está caído. Porque el que se cae rápido, ¡boom! Dice, oye, pero yo ayer estaba aquí, hoy estoy aquí abajo, ¿qué está pasando? Lo más terrible es usted caerse lentamente. Porque si usted se cae lentamente, no se da cuenta. Si usted se está desviando de su curso, un grado a la vez, cuando viene a ver está 180 grados desviado y ni cuenta se dio. Amén. Perder el rumbo sin darse cuenta es la cosa más terrible que hay. Yo quiero que usted note, hay algo que es tremendo, y este es un arma que el diablo usa: los placeres de la vida. Estamos viviendo en una sociedad dada al placer y al entretenimiento. Y otra vez se dice los afanes de las riquezas. Ya yo le di una clase donde le dije que muchos se quieren hacer ricos y caen en tentación. Aquí estamos en Gringolandia, Pérez. Deudolandia, dice la hermana. Ok, todo el mundo vino aquí a bañarse en dólares. Todo el mundo aquí vino a prosperar. Usted salió de su rancho, hermano, huyéndole a la burra de su tío Alfredo. Y aquí vino a prosperar. Amén. Tener casa. To have the American dream. Ahora bien, este es el problema. Y para colmo, tenemos ahora la doctrina de la prosperidad metida dentro de la iglesia. Amén. Y el afán de las riquezas. Y el afán de las joyas. Y el afán de los vestidos nuevos. Y la sociedad que nos da un estándar. Yo no me meto en el estándar de la sociedad ni que me maten. Qué bueno que a mí no me importa. A mí no me importa, hermanos míos. Pero ahí anda la gente que tal cosa no se usa. Y que ahora se usa esto. No saben qué homosexual se inventó esa moda que se está poniendo. Pero lo importante, dice, lo que está a la moda no incomoda. Y lo importante es estar a la moda. Y la gente anda en eso, en la vanidad de su mente. Amén. Y mientras anda en eso, tiene el enfoque aquí abajo, olvidándose de las cosas que saltan para vida eterna. Y en ese tiempo que pasa, la gente está dormida, adormecida. Gloria a Dios. Qué bueno que todos ustedes puedan tener su casa propia. Pero le voy a decir que la última meta no es tener una casa. Yo me gozo cuando veo a los hermanos con esas trocotas, hermano. Yo digo, wow, ¿de dónde sacó este hombre 50 mil bolos para andar en esa troca? O sea, aquí hay gente que anda en troca de 50. 60. ¡Ay! Gloria a Dios. ¡Qué bueno! Si no se la robó a nadie, ni le está rompiendo la conciencia a nadie, úsela y gócese. Y si me mira caminando a pie, me da un rayo. Gloria a Dios. Pero yo le voy. Sí, hay muchos hermanos, que están poniendo sus negocios. ¡Wow! Andan llorando con el grito al cielo, pero tienen negocio. Sí, son los que más lloran, porque ahora saben que el gas pela. Y ahora sí saben que a doña Josefa le dan calambres. Se dan cuenta que es mejor estar de empleado que tener la responsabilidad de dueño. Gloria a Dios. Y ahora dicen, yo mejor cuando no tenía nada que ver con esto, ¿para qué me metí en esto? Ok, gloria a Dios. Y le voy a decir que la gente que no tiene negocio los envidian a ustedes. Porque no saben dónde está. Pero le voy a decir que el secreto del éxito no es tener un negocio o no tenerlo. No es ganar miles de dólares o vivir en una forma humilde. Ese no es el secreto. El secreto de la bendición de Dios no se mide por lo que usted tenga en el banco. Ese no es el secreto, bendito Dios. El secreto de la bendición es la paz del espíritu, estar en nuestros corazones, poder dormir en paz, levantarse en paz. Gloria a Dios. Amén. El pedazo de pan duro que se va a comer, comérselo en paz, dando gracia. Ese es el secreto. Ahora el diablo, oiga bien, iglesia, y yo le voy a decir, el diablo, don Satanás Junior, anda suelto dentro de las iglesias con una doctrina rarísima, escondiéndole estas realidades que yo le estoy enseñando y predicándole un evangelio de vanidad a la gente. Sí, ahí andan los prosperados en algunas iglesias. Todo el mundo anda con trocota nueva, con carro nuevo. A ver, ¿y tú en qué prosperaste? ¿Cuál es la marca del carro que maneja? ¿Qué tipo de reloj usa? ¿Tiene Rolex, Pasha, Cartier? No, yo soy de marca fina. Pero lo deben. Y los prosperados están quebrados porque andan haciendo ostentación de riqueza, pero no tienen con qué pagar. Amén. Usted compre un carro de 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos y duerma tranquilo. Que le fumigue la cara a todo el que le pase, pero duerma tranquilo. Gloria, bendito el nombre de Dios. Gloria a Dios. Amén. Sí, un Honda Civic lo lleva donde mismo lo lleva un Mercedes Benz. Yo tenía un Mercedes Benz y tengo un Honda. Y el Honda, no, yo tenía un Mercedes. Y el Honda me lleva donde mismo me llevaba el Mercedes. So what? El Mercedes que yo tenía ya cumplió su objetivo. Ustedes saben cuál era el objetivo que tenía el Mercedes. Ya lo cumplió, ahora anda en un Honda. ¿Hasta dónde he caído, hermano? Pero yo le voy a decir, donde me llevaba el Mercedes, me lleva el Honda. No se me ha quitado un pedazo. Sigo siendo la misma rata del desierto. Así que no hay ningún problema. Bendito el nombre del Señor. Ahora lea. Oiga, y no le estoy diciendo, si usted es millonario, tampoco le estoy metiendo una mentalidad de pobreza a ustedes. Oiga, usted tiene 100 millones de dólares. Yo soy el primero que lo reprendería a usted si anduviera en un carrito de 11 mil pesos. Porque ya es una miseria. Usted es un miserable. Usted tiene 100 millones de dólares. Usted tiene que andar en un Rolls Royce Phantom de 400 mil dólares por lo menos. ¿Me sigue? Usted tiene 100 millones de dólares, por lo menos una casita de 500,000 tenga de 1,000,000. Porque usted tiene dinero. ¿Se entendió? Pero óigame, pero usted que no tiene nada, que ahí anda con una tarjetita ahí, mirando a ver cómo la hace, queriendo tirarse el moño más alto de donde lo puede. Tenga cuidado. Por eso le digo, los ojos en el cielo, las patas en la tierra, bien puesta. Vamos a ver lo que aquí dice. Ahora va a entender el versículo. Está raro este pastor, rarísimo. Ni yo mismo me entiendo. Lea versículo 14. La que cayó entre espinos son los que oyen. Dale el codazo al compadre que tiene al lado. Pero yéndose son ahogados. A mí me gusta más esta versión de la parábola que la que dice Mateo. Sí, se ahogan entre el montón de espinos que tienen. Y oiga bien, los espinos se llaman ¿cómo? Afanes. Por eso la Biblia dice: por nada estés afanoso. Usted que es un creyente en afán, usted que es un creyente que se ahoga. Oiga bien, no está diciendo allí que no van a surgir espinos al lado suyo. Lo vas a tener. Es imposible no vivir entre espinos. Y probablemente el rosal espinoso lo tenga durmiendo al lado suyo. Hay espinos por todas partes. Pero usted no puede dejarse ahogar por el afán. Si usted está afanoso, corre peligro de irse al mundo. Amén. Sea por asunto de negocio, asunto de trabajo. Si está afanado en el afán, va a quitar la mirada del blanco que es Jesucristo y va a comenzar a mirar en otras partes. ¿Todavía está conmigo? Amén. Afanes. Número uno, afán. Número dos, riquezas. Y número tres, placeres de la vida. Tres cosas que sacan a la gente del camino: afán, riqueza y placer. Si usted se pone a ver, vamos a analizar. Cristo Jesús es tremendo. Qué inteligencia, Dios mío. Analice usted la vida para que vea que esas son las tres cosas que ejercen más grande influencia en nuestra vida. No hay cosas que ejerzan más influencia que esto. ¿Para qué usted trabaja? Bueno, para comer. Ahora, ¿para qué usted come? Aquí la gente no come para vivir, vive para comer. ¿Se está entendiendo? Si usted comiera para vivir, número uno, estaría skinny. Número dos, qué anoréxica, hermana. Número dos, ¿sabe usted que para usted vivir solamente necesita? Oiga, si usted es hombre trabajador, de eso tira techo, tira concreto. De 2.500 a 3.000 calorías usted vive. Si usted es un hombre que tiene una vida más o menos no tan activa, 2.500 calorías usted la hizo. Si usted es mujer, 1.500 a 2.000 calorías, ya la hizo. Ahora yo le voy a decir a usted honestamente, con 2.000 calorías yo me muero de hambre. Oye, yo me como 2.000 calorías. Esa angustia estomacal que le da a uno, una ansiedad en el estómago. ¿Usted sabe lo que eso? Pero muchacho, oiga bien, una coca. Bueno, lo que bebemos Diet Coke tenemos problemas fácil, porque la Diet no tiene calorías y usted tiene el sabor de la Coke, pero economiza calorías. Pero una Coca-Cola, yo no me recuerdo ahorita cuántas son, 200 calorías, 100, que sea, 190, 130, whatever, lo que sea. Lo que le estoy diciendo es, usted se bebe dos Coca-Cola, son como 250 calorías. Se come dos pedazos de pan, ahí tiene que como 100 calorías cada rebanada, 50, 80, ya no me recuerdo, tengo que ver la tabla. La cuestión es, hermana, que en un sándwich, una Coca-Cola, una barrita de chocolate, su allowance del día ya lo pasó. Se acabó. Ahora digo, un king size, una barra de chocolate de esa. De esa Three Musketeers. say king size. Man. Oye, usted se come eso con una barra de esa en la mañana y otra, son 1,000 calorías. Y ya nada más le quedan 500 para cualquier otro. Entonces tiene uno que estar economizando calorías. Y ver qué tanto yo pueda comer sin pasarme del límite. Calculan. Yo sé que algunos de ustedes ni calculan lo que se echan. Échale ya, yo cierro los ojos. Que el colesterol me mate. Dice, yo quiero. Hubo un hermano que me dijo, mira, yo me quiero morir contento. Yo voy a acabar mi tumba con los dientes. Me dijo, mira, a mí me ponen a dieta, mándeme a Huntsville y póngame la inyección letal de una vez, pero no me pongan a dieta. Honestamente, hermano, nadie come para vivir. Nosotros comemos por placer. Usted come por placer. Si no comiera por placer, no comiera todo ese junk food, ese junkerío que es. El junk food es lo más sabroso que hay. Lo más peligroso, siempre lo más peligroso, lo más sabroso. Por eso el pecado es tan sabroso, pero es peligroso y lo envenena y lo mata. Mata. Ay. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? La gente vive para disfrutar. Los hijos se disfrutan. Usted tiene los hijos. Usted no está pensando. No me venga con ese cuento. Oh, yo me voy a sacrificar. Vivir un sacrificio. No, ustedes los hijos egoístamente son objeto de su placer, de su orgullo. Esa es la mentalidad. No de usted que es Santa Palomita que se fue al cielo ya. Estoy hablando de los otros seres humanos. Hello. Amén. Entonces, ahora bien, Dios pretende que usted tenga placer en esta vida. Porque las cosas placenteras, las cosas que dan placer, Dios las ha creado. Vaya. Yo le dije a usted, Dios no quiere que cada vez que yo come esté llorando. Si me ve que cada vez que yo me como un pedazo de carne tengo un corrientazo en la lengua y tenga que comérmela. Oye, sería una tortura. ¿Quién quiere comer así? Aunque algunos debían decir así para que rebajen. Pero Dios quiere que usted disfrute la comida. El dulce lo creó Dios. Mire usted que la caña de azúcar, eso del azúcar y eso, eso fue ahora con el descubrimiento de América y todo eso. Pero antes, en los tiempos bíblicos que no había azúcar, se endulzaba con miel de abeja. Por eso la miel era tan leche y miel. Era miel. Lo dulce, dulce. Yo le di una tarea a ustedes. ¿Cuántos comieron pescado con miel? ¿A qué sabe? ¿Sabe rico? ¿Usted lo comió también? ¿A qué sabe? ¿Sabe sabroso? Hoy dice la hermana que es increíble. Yo cuando yo leía eso en la Biblia, yo decía, ¡y aquí! Porque dice que el Señor hizo pescado y le dieron un pedazo de pescado con miel. Y yo dije, ¿a qué sabrá eso? Y yo le puse la tarea a algunos hermanos. Y yo, prueben a ver a qué sabe eso. Dicen que es algo riquísimo. El Señor siempre tiene la razón en todo. ¿Eh? Esa colombianera. Pero no diga. Ok. Entonces. Dios, las cosas placenteras, ahí están. ¿Cuál es mi punto? Que usted no debe de vivir para el placer. Pero vamos a analizar, todo el mundo, hermano, normalmente hace las cosas que le dan placer, las cosas que le gusta. Ese es el peligro. No es que usted tenga placer en vivir la vida, ni es que usted va a apartar de su vida las cosas placenteras. No, hay cosas que son placenteras. Por ejemplo, el matrimonio tiene sus espinas, pero también tiene su placer. Bueno, hermana, ya un mezquito de ahí al lado. Ok. Dice la hermana, le voy a decir lo que dijo, que el matrimonio al principio tiene el placer y luego vienen las espinas. Ok. El comer tiene su placer. Vivir la vida tiene su placer. Pero el Señor no pretende que usted viva para el placer. ¿Dónde está la prueba? Jesús estaba ayunando en el desierto. ¿Se recuerdan que vino el diablo y le tentó? Oh, de esta roca pan. Dijo, mira, no solo de pan vive el hombre. No solamente vivimos para comer. Al pueblo de Israel, y el Señor recitó lo que pasó en el desierto. Al pueblo de Israel, 40 años se le dio maná, comida ligera. Y le dijo, y fueron afligidos con maná, comida ligera, para que entendieran que no solo de pan vive el hombre. Amén. En otras palabras, hay tiempo de comer y hay tiempo de dejar de comer. Hay tiempo de placer y hay tiempo de abstenerse del placer. Pero si usted solamente hace, aquí es el punto, vive. Y a usted le han dicho que la iglesia solamente se trata de gozo y de placer. El día que no encuentre gozo y placer en la iglesia, se me va para el mundo. Amén. Entonces, número uno, los afanes. Un marido raro, unos hijos raros, falta de trabajo, problemas, persecuciones, luchas, se le quita la paz, se afana, los afanes me los tiran al mundo. Número dos, las riquezas. Riquezas. Hay gente que cuando no tiene nada, hermano, están de panza en la iglesia porque no tienen otra cosa que hacer. Pero ya comienzan a caer las bendiciones, entre comillas, materiales, y van agarrando sangrita. Cuando estaban anemiquita, que no tenían fuerza, estoy hablando espiritualmente, ni para pararse, no querían salir de la iglesia. Pero ahora son don fulano, ahora son doña fulana, ahora hay que hacerle reverencia, ahora hay que tratarle de doña usted y de don usted. Ahora se creen que Dios también tiene que tratarlo con delicadeza. Ahora la iglesia tiene que sentirse regocijados porque ellos vinieron al culto. Y ahora dicen, vinimos al culto y no me saludaron. Nadie notó que vine. ¿Usted viene para que noten que usted vino o qué? Son gente que no le gustan las iglesias grandes en número. Porque como la iglesia es grande en número, son mucha gente, ellos son uno dentro del montón y pasan desapercibidos. Y son gente que ellos anhelan ser el foco, el centro de la atención. Caminan, la señora camina en una forma elegante, con paso. No baja la nariz para hueler porque apesta la tierra. Y quieren que cuando ella pase, todo el mundo se quede mirando. Llega tarde a propósito. Se pone ese tumba vieja, que se pone esos perfumes que dan alergia. Y van para que todo el mundo vaya hueliendo detrás. Ahí va la doña. Por el olor, por aquí pasó, por ahí va la unción. Da la mano y cuando da la mano la señora se le cae así para, como para que le besen la mano. ¿Cómo está, hermana? ¿Cómo está? Dios le bendiga, hermano. Caminan en la iglesia, uno vestido que parece un vestido de noche, con el rajado de aquí va enseñando las patas para afuera. Que se le ven las patas. Es todo un show. El centro de atención. Si nosotros analizamos ese tipo de gente psicológicamente, son gente enferma mentalmente. Repito, son gente enfermos mentales. Y si hay alguno de aquí, se lo digo desde aquí. Y si tengo que decírselo personalmente, también se lo digo. Es un enfermo mental. Amén. ¿Quién sabe cómo le trataron a usted en su casa? ¿Quién sabe de cuáles complejos trae? Y hay que no caiga de líder una gente así en una iglesia. ¡Ay! Hay que un acomplejado de esto no se haga pastor. ¡Ay! La iglesia. Tienen 10 gentecitas que le sigan y ya se creen que no pisan, hermano. ¿Me puede poner las carpetas rojas? Yo prefiero. Hay que hacerle reverencia. Jesus Junior llegó. Camina por ahí. Una cosa, una delicadeza, un no me toque, un. Una pantalla, una cosa rarísima que usted dice, Dios mío, ¿por qué está pasando aquí? Son enfermos mentales que se han enganchado a ministros para hacer sufrir a la iglesia de Jesucristo. Ahora esos son los líderes. Imagínense que a un hermanito de esos lo pongan de líder. Gente, hermanos, que en sus casas ni el perro le obedece, ni el gato le hace caso, y ahora lo ponen de líder en una iglesia. Como en su casa ni los hijos ni nadie le hacen caso, ahora ellos quieren enseñar su autoridad. A los demás. Y aquí usted se me somete. Y tienen un mando y un dominio. Son dictadores opresivos y abusadores. Ahora ya hablé de este lado, ahora voy a hablar del lado de usted. En los hogares hay un montón de esos y de esas. Por eso le digo yo a los jóvenes, tengan cuidado con quién se meten y con quién se casan. Haga su tarea primero. Porque si usted se casa con un abusador de estos, por lindo o linda que sea, usted va a vivir una vida, la va a pasar de cuadrito. Haga su tarea primero y cheque el background. Y fíjese bien, el caballo se conoce por la vida. La edad del caballo está en los dientes. Y al perro se conoce por las orejas. Mientras más viejo, más larga tiene las orejas. Afán de ser importante. En la iglesia nadie va a brillar, porque el único que tiene que brillar es Cristo Jesús. Si usted vino aquí a brillar, llegó al lugar equivocado. Paso desapercibido. ¿Qué importa que yo pase desapercibido si Cristo sea reconocido? Hay algunos hermanos que a veces vienen. Ay, hermano, si yo no hubiera sido entrenado en la escuela de la vida cristiana por donde Dios me pasó a mí. Aquí hay hermano que viene y me dice, hermano, qué placer conocerlo. Qué gusto conocerlo. Tenía años escuchando el programa y dije, ¿cuándo iré a ver el varón? Y yo me quedo. Qué bueno que no me conoció a mí, pero que conozca a Cristo. Gloria a Dios. Porque si vino a conocerme a mí, está mirando a un pulgo. Pero si conoció a Cristo, conoció al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Oiga bien. Si usted llega a la iglesia y dice, tengo años aquí y a mí nadie me ha reconocido. Usted no vino aquí para que nadie le reconozca. Usted vino, no lo vinimos a reconocerlo a usted, ni usted viene a reconocerme a mí. Venimos a reconocer a Cristo. Así que si usted, oiga, si usted vino aquí porque su marido no la reconoce en la casa y viene a buscar reconocimiento en la iglesia, a ver quién la piropea aquí, quién le dice, ay, qué bárbara, qué bruta, qué animal, qué hermosa mujer. Pues llegó al lugar equivocado. Porque aunque haga algún garrapato aquí que se atreva a hacer eso, ese no es el objetivo de la iglesia. Amén. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y sea chiquito para que él crezca. A ver, es necesario que yo sea, que usted sea chiquito para que él crezca. Si a usted lo reconocen, si algún día lo reconocen y le reconocen algo, inmediatamente tírese de panza y dígale al Señor, Señor, esa gloria nunca la agarro para mí, la agarras tú, Señor. Y el reconocimiento te lo doy a ti, bendito el nombre del Señor. Y le voy a decir, y si no lo reconocen, sopit, porque usted no vino para que lo reconozca. Estas son las cosas, hermanos, que secan a la gente. Hay, vuelvo y repito, hay gente con problemas mentales. Y le voy a decir, cuando yo estudié medicina, yo estudié psiquiatría. Duré 7 meses en un hospital psiquiátrico, no porque estaba internado. Y los locos dicen amén. Oiga bien, yo no soy psiquiatra, pero en el entrenamiento médico usted tiene que estudiar psiquiatría, estudiar cirugía, estudiar pediatría, estudiar ginecobstetricia, estudiar patología, estudiar histología, estudiar toda la ciencia de la medicina, neurología, dermatología, hay que estudiar todo. Ok, eso hay que hacer. Yo roté 7 meses, me mandaron por el pabellón psiquiátrico y a los 7 me dije, sáquenme de aquí, me voy a volver loco. Porque ya se me estaba pegando esa cosa. Sí, yo le dije a usted una vez que estábamos entrevistando a un muchacho. Dijo, mírala ahí, mírala ahí. Digo yo, ¿dónde va? A mi abuela volando en una letrina. Digo, wow. Está pesado eso. Y hay gente que andan en esa onda mirando cosas raras y siente. Cuide su sanidad mental. Y lo tremendo es cuando confunden eso con que es Dios que le está hablando. Por eso ustedes miran que yo soy tan escéptico con ese. Dios me está hablando. Yo creo que Dios habla, pero hay algunos hermanos que lo que tienen es un tornillo flojo. Hay que estar bien claro con ese asunto. Yo aprendí, hermanos, yo le voy a decir que por ahí, si cuando esto salga al aire, me van a decir perro muerto. Falso profeta, falso maestro, falso. Dime perro vivo o muerto. I don't care. Yo sé lo que estoy diciendo. Oiga bien, esta vida allá afuera, todos nosotros, yo he aprendido que la raza humana se divide en dos. Psicóticos y neuróticos. ¿Qué es un psicótico? Es un lunático. Psicótico es alguien que tiene psicosis. Psicosis en medicina, en neuropsiquiatría, la psicosis es gente que sufre alucinaciones, gente que ideas de su propia mente que son falsas la miran como si fuera real. Me están persiguiendo, mi mamá me quiere matar, allá vi al monstruo de la Laguna Verde que viene con la boca abierta, y usted mira y no hay nada. Y a veces el diablo se enmascara, a veces son demonios real, gente con problema espiritual, pero a veces no son demonios, a veces son problemas mentales, la mente traicionando a la gente. Entonces estos son los famosos loquitos, los locos. Ahí se divide en la esquizofrenia, la paranoia, paranoia, esquizofrenia y demás hierbas aromáticas. Hay un montón de diagnósticos. Y yo sé cómo encajar a cada quien. Yo hago una platiquita con usted, yo sé de qué pata cojea. ¿Quiere que le diga? La voy a avergonzar delante de la gente. No, hermano. Amén. No quiero pretender nada, pero le voy a decir, hay alguna cosa que yo sé. Yo hablo media hora con usted y uno levanta muchas cosas. Cosas. Cálmese, hermana, porque ya está demostrando que hay psicosis. Ok. Ahora bien, dirá usted, ay, hermano, qué bueno. Normalmente el psicótico oye voces, mira visiones y muchísimas cosas. Y a veces, lamentablemente, dentro de las iglesias se confunde con la voz de Dios. Se confunde con Dios. Y ahí es donde viene, ay, Señor mío. Y a uno mismo le da trabajo como pastor discernir y mover lo espiritual de lo que no es espiritual. Y por eso muchos pastores se van de cabeza, tratando como demonios casos que son altamente psiquiátricos. Bueno, esa es otra clase. Ahora, oiga bien el punto, para no salirnos del tema. La mitad de la gente, vamos a ver, no la mitad, una parte de la población está en esto que le he descrito. Ahora dirá usted, ¿y yo? Todos nosotros, los demás, estamos en la otra parte. Neuróticos. En otra palabra, aquí normal no hay nadie. Y el que usted aquí esté, que se crea normal, peor está por creerse normal, porque está alucinando. Una vez, oiga bien, había un doctor en psiquiatría, un psiquiatra, colega mío, se llamaba Dr. Dunker. Estoy hablando con Dr. Dunker. Me dice, tú ves, yo soy neurótico, dijo. Yo, no, no me tiene que decírmelo, si eres psiquiatra. Digo, no, te voy a decir la verdad. Dice, tú ves aquel monumento grande. Nosotros tenemos un monumento altísimo, no sé recuerdo cuántos pies, grande, de mármol. Dice, yo no puedo subir allá arriba. Dice, porque cuando yo subo allá arriba, tengo miedo de que me vaya a querer tirar. Doctor en psiquiatría. Dice, a ver, cuando te hago un análisis, ¿tú crees que yo me voy a poner la mano tuya? Le dije, está loco. Quizá usted no se quiera tirar de una cosa de esa, pero haces cosas, actúa en asuntos que no son normales. Nuestra normalidad es Cristo. No todo está perdido. Amén. En otra palabra, lo que le quiero decir es, todo el mundo está normal. El que no está loco de a tiro está neurótico. La neurosis tiene que ver con miedo, fobias. Yo le he dicho varias veces, en psiquiatría, por ejemplo, y le voy a pescar a uno de ustedes que son neuróticos. Lo voy a decir. Hay gente que nunca acepta una culpa de nada. usted los pesca y ellos siempre se escapan y tienen una excusa: neurosis. Y usted sabe, ¿te pasaste el semáforo en rojo? No. Lo que pasó fue, y sacan algo. Oye, hay movimiento aquí raro allá. Otra neurosis. Le voy a decir alguna para que sepa que usted está tronado sin Cristo. Y el problema es que todas esas cosas vienen y usted pretende que eso es normal. Es anormal. Déjate sanar por Cristo. Y si siguen eso, no podrá vivir la vida cristiana victoriosa. Oye esto, que esto que le estoy diciendo nadie se lo va a decir a usted, porque nadie va a tener los pantalones para ofender a una congregación completa como yo lo hago. Hay que estar bien loco para hacer esto. Que estar alucinante, psicótico. Sí, hermana, haga su diagnóstico, por favor. Gloria a Dios. Oigan bien. Hay una neurosis que se llama proyección. Proyección es, hermano, yo cuánta gente yo no me he encontrado, pastores, amigos míos, que Dios ama, digo, ya esa la conozco yo. No digo nada. Gente que la culpa de ellos se la echan al otro. Lo que ellos son, ellos dicen que no son ellos sino es el otro. Y usted dice, pero esto lo está haciendo él. Y usted dice, pero ¿qué está pasando? Y se la creen porque se la creen. Por ejemplo, usted vivió en el mundo, usted era súper adúltero en el mundo. Un ejemplo. Súper mentiroso en el mundo. Por ejemplo, si usted era un mentiroso a rajatabla en el mundo, ahora usted no le cree a nadie lo que le diga. Hay un refrán que dice: el ladrón juzga por su condición. El ladrón piensa que todo el mundo es ladrón. Si usted era un indecente, usted piensa que todo el mundo, usted juzga a la gente como es usted mismo. Y proyecta lo que usted es en la mente del otro. Ahí es donde surge la gente, hermano, que sospecha. Y aquí hay gente que son neuróticos, tienen neurosis de sospecha. Son gente que siempre andan juzgando la motivación de los demás, juzgando a ver por qué lo dijo. Mira cómo me miras, cómo me miró. Otro tipo de neurosis es dos gente que están hablando. Bueno, ya casi tira a psicosis. Ya casi se va del otro lado. Por ejemplo, yo estoy hablando con el hermano. Echa para acá. Estoy hablando con el hermano. Le digo, oye, esto, qué sé yo, qué. Y de repente miro para allá. Y a la hermana o el hermano que ve, mira, este está hablando de mí. Yo no estoy hablando de usted. Debe de haber estado hablando de mí. Y es por la forma en que vengo vestida, porque mi vestido es pobre y me está criticando. Enfermo mental, está loco. ¿Verdad que le estoy dando a usted la mera torre esta mañana? No dicen nada, están así. ¡Ay, papacito, ayúdame, Dios mío! Y estas son las cosas que no le permite a usted ser un cristiano. No, ¿qué victoria va a tener? Ahí entonces se acomoda la carne, junto con el problema mental, se acomoda la carne. El celo. Yo le voy a decir, si aquí hay una hermana, un hermano celoso, usted está tronado. Está mal. Vamos a darle electrochoque, hacer algo con usted. Está tronado. inseguridad, me lo van a quitar. ¿Quién quiere ese viejo panzón que no sirve para nada? Tan feo. Solamente usted le hizo el favor a ese viejo de casarse con él. Una cosa, hermano, horrible. Y ahí anda la señora. Y a veces la mujer es bonita. Mujeres bonitas, lindas mujeres. Matándose por un astrabán con un espantaparro. Dios mío, pero ¿en verdad que está loca? Y viceversa, también del otro lado. Si hay hombres, hermanos míos, olvídese, que ahí andan. Señora ya con cuatro muchachos. ¿Quién se va a cargar de cuatro muchachos para mantener los que no son de él? Cuatro muchachos. La señora ya está calva, está la pobrecita. De tanto comer fajita perdió los dientes ya. Abre la boca y fumiga y tumba a todo el mundo. ¿Quién va a querer eso? Pero ahí anda. Pero ahí anda usted celando. Si tiene problemas, no solamente mentales, sino que ahí se acomoda el pecado. Usted necesita a Dios. Y estos son el tipo de gente que no la hacen en una iglesia. Ya sabe por qué la gente se va. No están capacitados, no han nacido de nuevo algunos, no han cambiado, se han aislado, no han bendito el nombre del Señor. Así que no me venga usted ahora con la pregunta un día, hermano, ¿y por qué se fue el hermano fulano? Ya le contesté. ¿Alguna de todas estas cosas que he dicho le pasó? Y el problema es que usted se acerca con la gente, le ministra. No cambian porque no quieren. No le voy a decir que no pueden. No quieren. Le gusta vivir así. Ese es su estilo de vida. Ahí es donde Pedro dice: usted agarra una puerca, una tunquita, y la saca del lodo, y la lava, la baña, la perfuma. Le pone el lacito. Y mientras la tenga en la casa, está bien. Pero el día que le deja la puerta abierta, se le escapa. Usted deja la manguera abierta y ella comienza con el pico. Cuando viene a ver, hace, hermano mío, un lodazal allí. Y se mete en el lodo y se revuelca con todo el lacito que le puso. Feliz. Porque el puerco vuelve a su sieno. Es lo que le gusta, es su medio ambiente. Y el perro vuelve a su vómito. Okay. Do you understand? Mi carrera, decirte a ti que tú entendiéndome. Sí, no, así que yo hablo inglés. I go to school. Ok, vamos arriba, ya dejen el juego. Vamos arriba, en serio. ¿Se está entendiendo el asuntito? ¿Cuánto aquí en verdad? Oye, aquí nadie dice nada. Le voy a poner otro ejemplo. Ya, te atiro. Hay gente que son irracionales. No brutos, porque son inteligentes. Hay irracionales, hermanos, que son universitarios. Porque el secreto de la sabiduría es el temor a Jehová. No. Oiga bien, hay gente que son irracionales. Y ese irracionalismo, hay un problema. Y se da mucho en muchos maridos. Hay algunos maridos, hermano, que la señora se sienta a platicar con ellos, no razonan. Usted le dice: mira, esto y esto. me quiere gobernar. ¿Quién te quiere gobernar, payaso? No tienes dos dedos de frente para darte cuenta que está, que eres un burro que no entiende lo que te están diciendo. Usted razone. Y se cierran de mente. Algunos se hacen que no entienden porque no les conviene. Se parece a muchos, entre comillas, ateos, que usted quiere presentarle el evangelio y le cambian el tema y se van por... Son puros payasos que no quieren enfrentar la verdad. Y son, eso se llama la neurosis de escapistas. Oye, hoy estoy muy psiquiátrico yo. Escapismo. ¿Sabe lo que es escapismo? Cuando lo acorralan, que llega el momento donde lo desarman porque se da cuenta que no tiene razón, ellos se escapan con un argumento y cuando lo acorralan allá, y con ese tipo de gente nunca se puede platicar. Y de eso hay montones aquí. Y si sigue así, te va a llevar el diablo si no cambia. Se hacen, cuando le hablan la verdad, se hacen los, sí, se hacen los enojados. Entonces, si hacen un show, rompen una silla, maldicen, abren la boca, ¡ah! Puro payaso. No quiere enfrentarse a la verdad. Algo es verdad, aunque sea el perro de la casa que razone con usted. Si tiene la razón, dele la razón. Sea lo suficiente humilde para decir: me equivoqué. Es de hombre, es de honor decir: sabes que no tenía la razón. No se me va a quitar un pedazo si hago eso. Es de hombre y de cristiano pedir perdón. Amén. Eso lo hace más grande a usted. Nosotros no tenemos la razón en todas las cosas. El único que tiene la razón en todas las cosas es Dios, que no se equivoca. No hay hombre bajo la tierra que no se haya equivocado alguna vez. Repito, 100% en todas las cosas, usted ni yo ni nadie tiene la razón. Podemos tener la razón 99%, 98%, pero en algo usted no tiene la razón. Y si alguien le demuestra a usted que no tiene la razón, pues ya sabe que no tengo la razón. Se acabó. Se le va a quitar un pedazo. Amén, gloria a Dios. Y en los matrimonios, pero no se gocen ustedes, mujeres, que también ustedes son igualitas. Escapistas. Le demuestran las cosas. Hace como los burros. ¿Por qué le temblará esto a los burros? Y mueven las orejas así. A ver, ¿cuántos de ustedes mueven las orejas? ¿Usted las mueve, hermano? Bienvenido al club de los burros. A ver. A ver. No, ya, tienen que pagarse para eso. No, no, no. ¿Usted cree que esto es un circo? ¿Qué cosa aquí? ¿Usted mueve las orejas también, hermano? Ok. Así es usted, señora, también a veces. Y razonan con usted. No quiere. No le interesa. No dobla la mano porque no quiere. Cree que va a perder poder. Y a veces en los hogares hay un deseo de poder, de mando, de dominio. Y eso lo queremos traer a la iglesia también. Y el único aquí que tiene poder de mando y de dominio es Cristo Jesús, el dueño de usted. Así que usted sométase al Señor y sométase a su palabra. Oiga bien, hay papás que los hijos no pueden hablar con ellos. No pueden razonar con ellos. Porque ellos tienen la razón y siempre tienen la razón. Hay algunos que no escuchan. Desde que el muchacho quiere abrir la boca, ya le abren la boca a ellos dos veces y lo mandan a callar. Y eso se va, estas acciones y conductas se van perpetuando. Y se va, hay que romper con eso. Amén. ¿Cómo se rompe con eso? Convirtiéndose. Ya me convertí, hermano. Entonces madure por amor a Dios. ¿Se entendió este asunto? Ya tengo que irme, hermano. Y apenas iba a comenzar a predicarle. No es que usted tiene hambre, hermana, pero con ese dominguerismo que trae, olvídese. A ver, vamos arriba. Lea entonces el versículo. Mejor no diga nada, hermano. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen. Pero los ahoga ¿qué? Los afanes, la riqueza, los placeres. Note usted que los afanes, las riquezas y los placeres hacen que la gente no lleve fruto. ¿Qué es lo que está diciendo no lleve fruto? ¿Cuál es el árbol que lleva fruto? El árbol que madura. El Señor dijo, para que lleve fruto y vuestro fruto permanezca. Y todo lo que pidieren al Padre, yo os lo dé. Si usted no fructifica, Dios le da todo lo que usted necesite para que fructifique en su camino. Yo le he hablado de tres tipos de fruto. Fruto de labios que confiesa su nombre y alabanza. Amén. Fruto digno de arrepentimiento. Y hablamos también del fruto de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Todo lo que usted necesite para llevar esas tres partes del fruto, usted lo tiene y lo pide y el Señor se lo da. Pero los placeres, las riquezas y los afanes hacen que usted no lleve fruto. Por lo tanto, está seco dentro de la rama, seco dentro del árbol. Se seca. Y luego cuando viene la poda, el Señor cada tiempo pasa y poda a su iglesia. Yo quiero que usted entienda, esta iglesia, el Señor la poda. Y todo el que no está en el asunto, hermano mío, se lo lleva. Y más crecimiento y entran ramas nuevas. Y más miembros recibimos y más ramas nuevas. Y esas ramas van creciendo y se van fortaleciendo. Llega un momento que ya tienen que dar fruto, no dan fruto. Machete con ella. Se quedan algunas fructificando. Ahí está la Biblia. Y le estoy diciendo cuáles son las cosas que hacen que usted vive una vida cristiana seca. Ya le hablé. No hablé tanto de los psicóticos, pobrecitos, están locos. Los psicóticos están locos. Hay que llevarlos al manicomio, a checarlo, darle pastillas, electroshock. Pero estoy hablando del montón de neuróticos que están aquí sentados. Que no quieren cambiar. Se le ha dicho, usted está mal. Y le he dicho algunas de las cosas que usted hace. Y se sintió bien pegado porque sabe que lo hace. Yo te digo, yo lo hacía y no sabía lo que me pasaba. Ya sabe lo que le pasa. Montón de complejo, de asunto, de mala costumbre que traemos del mundo. Malformación. Eso está arraigado a nosotros y no queremos dejarlo. Usted la hizo mal. Diga, ¿sabes qué? Sí, es cierto, la hice mal y qué. Me arrepiento. ¿Qué vas a hacer? Ya. Y con eso desarma. Escapista. Los escapistas, ya les dije, no hay quien lo enfrente en nada. Porque se escapan. Se escapan golpeando, amenazando, abriendo la boca, huyendo, se escapan. Proyeccionista, lo que ellos son. Se lo anda proyectando a todo el mundo y ellos están limpios. Buscadores de poder. gente acomplejados en su casa. Cuando usted mira a esos pastores y ministros y gente en la iglesia que anda buscando reconocimiento, son gente que nunca le dijeron nada cuando estaban chiquitos. No tuvieron un padre y una madre. Son gente, yo sé, son gente que nunca tuvieron alguien que le dijera hijito. Se criaron sin amor, se criaron secos, fríos, apartados, aislados. Crían una cáscara alrededor de ellos, diciendo, ahora que tengo poder, nadie me va a tocar. Y ellos son intocables. Ellos tocan a todo el mundo, pero a ellos nadie los toca. Y ahí está eso, acá abajo. Porque sufrí mucho, nadie me va a hacer sufrir. Ahora yo voy a hacer sufrir a los demás. Se hacen dictadores, egoístas, pendencieros. Las iglesias están llenas de esos. Y hay de que caigan de pastores. Dios mío, pobrecita la iglesia que le toca un pastor así. Por eso yo le digo, usted tiene que tener mucho cuidado a dónde usted se mete. Ver el testimonio y el fruto de sus líderes, de que le pastorea, de sus líderes. Porque, hermano, si a usted le toca un líder así, ¿se imagina usted? ¿Usted no pondría la vida suya en manos de un médico que mató a 20, verdad que no? Si usted lo supiera. ¿Usted pondría su vida en manos de alguien así? Va usted a poner su vida eterna. Así mismo el que se sienta a su lado, que está detrás, delante. Usted no sabe si es así. Y hay gente que ahí están en la silla y son manipuladores. Tienen una necesidad de poder y quieren influenciar su poder sobre usted. Y usted en el nombre del Señor se deja. Y el que está aquí enfrente no lo quiere manipular a usted, pero se deja manipular del que está sentado a su lado. Porque yo tengo 30 años de convertido, porque yo sí sé. Y ya quiere llevárselo al parqueíto, a dar estudio bíblico allá en el parqueíto. Mira, con la Biblia abierta. Cuando aparezca un payaso, ¿sabes qué? La Biblia está abierta ahí en el púlpito, ahí me enseñan. Yo no he venido aquí a la iglesia para que tú me enseñes, dígale. Yo he venido para que me enseñe el que debe de enseñarme. Y mándelo a freír papa, ya sabe lo que está pasando. Anhelo y deseo de poder, anhelo y deseo de ser alguien, anhelo y deseo de autoridad. Muchas veces no buscan la gente servir a los demás. Muchas veces quieren estar donde los miren. Son gente que a veces tienen necesidad de que los miren. Yo soy alguien. No me envidias. Qué alto Dios me ha tenido. Y hablan de sus grandezas. Líderes y evangelistas. ¡Oh! Qué cosa más grande. Y el poder de Dios se manifestó y 50,000 se salvaron. Los cojos sanaron, corrieron. Cuando yo oigo a alguien hablando de sus hazañas en el Señor, yo digo, este anda buscando reconocimiento. Aquí la gente me llama. Hermano, me dicen que la iglesia de ustedes es una iglesia grande. Yo digo, sí, somos algunos. Sí, hay un grupito. Hay un grupo de. ¿Cuántos son? Vaya allá y cuéntelos. Vaya un día allá y usted lo cuenta y sabrá cuántos son. Yo no estoy aquí para andar promoviendo grandeza. Nosotros estamos aquí para hablar la palabra de Dios. Me llamaron el sábado, el lunes. Oye, hermano, dijeron, porque todos los chismes se ríen en la ciudad. Oye, me dijeron que el sábado que eso estaba reventándose. Que los botones de la iglesia, si se rompió un botón de eso, mataba cuatro. Estaba. Ustedes saben cómo estaba el sábado aquí esto. ¿Cuánto había? Hermano, yo no los conté. Pero eran muchos. Habían algunos. Son curiosidades, hermano. Y en eso está la gente.